Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón, que suena en el 105 de la FM, los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y en la página de internet de Radio Clar, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés. Este es el viaje, un viaje más de este tren, el que se ha subido una primera fila, una estrella del rock, y en el vagón donde damos charlas a medio programa, pues hablaremos hoy de una técnica psicoterapeuta llamada modelo ideal. Os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos al primer vagón a ver quién toca por ahí. Sí, señor, era Tom Petty, con su grupo Los Heartbreakers, es decir, Los Rompecorazones. Hace algunos programas, cuando os hablaba de uno de mis grupos favoritos, los del Fuegos, os comentaba que habían recibido la ayudita de una estrella del rock, es decir, de Tom Petty. Pues bien, hoy vamos a saber quién es este tipo. Nacido en una ciudad de Florida llamada Gainesville, de unos 100.000 habitantes más o menos, es decir, la mitad de Gijón, o sea, una ciudad pequeña, pero de donde salieron también dos miembros de los Eagles, es decir, los del Hotel California, o sea, que es una ciudad pequeña, pero matona a nivel musical. Bueno, pues como todas las estrellas del rock, pues formó varios grupos en su juventud, pero fue con los Heartbreakers, los Rompecorazones, con los que consiguió ya lanzar un disco en 1976, que estaba pasando sin pena ni gloria hasta que incluyeron una de sus canciones en la película FM y su banda sonora del año 78, dos años después. Pues en ella, en esta banda sonora, sonaba gente famosa como los Steely Dan, los Eagles, Linda Ronstadt, Billy Joel, pero entre todos ellos pues destacaba una canción de estos desconocidos, de Tom Petty y los Rompecorazones, bueno, que dejaron ya de serlo, ¿no? La canción, que es la que ha sonado, se titulaba Breakdown, avería o fracaso, y es la que vamos a escuchar ahora. Bueno, no sé, parece ser que la que vamos a escuchar ahora o la que hemos escuchado... No, la que vamos a escuchar ahora es exactamente la que aparecía en esta banda sonora, Breakdown. Bueno, pues Tom Petty y los Heartbreakers, además de hacer buenas canciones, pues resulta que tenían una imagen más que agradable. Tom Petty era y es un tipo guapo. Sí, señor, un tipo guapo. A ver si no voy a poder decir eso, sobre todo después de mis comentarios de la semana pasada, del programa pasado, respecto a Scarlett Johansson. Como en este tren somos muy justos y equilibrados, pues hoy no vamos de guapas, sino de guapos. Pues bien, eso de ser guapo le vino muy bien a Tom Petty para tener muchas seguidoras que compraban sus discos, pero también le trajo problemas, pues parece ser que de joven le dieron varias palizas simplemente por ser guapo. Ya sabéis que detrás de una fan que grita, pues puede haber un novio que te odia. Así que cuidadito. Bueno, vamos a lo nuestro, que es presentar su música. El primer tema que ha sonado hoy, así como el que os voy a poner ahora, pertenecen al que para muchos es su mejor disco, que era el tercero. Es del año 1979 y se titulaba Down the Torpedoes, algo así como Al diablo con los torpedos. Esa canción abría el disco, la primera que hemos escuchado hoy, y se titulaba Refugee, Refugiados. El segundo tema era otra maravilla, donde Tom Petty habla, canta, grita, todo eso que hace él con ese rock teñido de pinceladas pop. El tema que vamos a poner ahora, y que era el segundo de ese disco, se titulaba Here Comes My Girl. Aquí viene mi chica, Tom Petty. Here comes my girl. Ahora vamos a otro gran episodio de la carrera de Tom Petty. Resulta que en el año 1988, George Harrison, el Beatle, pues andaba por Malibú, California, donde viven muchas estrellas del rock. Estaba cenando con dos amiguetes, Jeff Lynne de la ELO, aquel grupo que se llamaba Electric Light Orchestra y que hacía, bueno, era una especie de continuación de los Beatles, pero con mucho sinfonismo y tal, ¿no? Bueno, pues estaba con Jeff Lynne y Roy Orbison, una vieja gloria del rock and roll, reanimada a partir de la película Pretty Woman de Richard Gere y Julia Roberts. Les dijo George Harrison que al día siguiente iba a ir a grabar una canción al estudio de Bob Dylan. E inmediatamente pues le dijeron los otros dos que le acompañaban, ¿no? Por otro lado, Tom Petty tenía la guitarra de George Harrison en su casa y también la traería. Total, que se encontraron allí esos cinco: George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty y Bob Dylan. Y claro, ayudaron a grabar el tema a George y la cosa salió tan bien que decidieron hacer un disco entero. Os voy a poner ese primer tema que grabaron, que titulado Handle with Care, es decir, trátalo con cuidado o conduce con cuidado. Up and battered around, been sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby, you're adorable. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and bueno, como habéis comprobado, pues al final sonaba la guitarra de George Harrison y la armónica de Bob Dylan. Bueno, pues este supergrupo se puso el nombre de Traveling Wilburys, es decir, los Wilbury viajeros. Y el disco pues fue un éxito comercial y de crítica. Supongo que además de que las canciones eran agradables, el juntar a semejantes estrellas ya era una apuesta segura. Nuestro héroe de hoy, que es Tom Petty, que era el jovencito del grupo, pues cuenta en una entrevista que la experiencia fue para él maravillosa, pero que se sintió un poco intimidado al tocar junto a sus héroes de juventud, nada menos que George Harrison y Bob Dylan. Por cierto, que una semana después murió Roy Orbison, así que se podría decir que casi murió con las botas puestas. Vamos a escuchar otro tema de los Traveling Wilburys titulado End of the Line, el final de la línea. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Somewhere down the road when somebody plays purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all. Y ahora, el colmo. Resulta que hay una cantautora yankee llamada Emma Lee, que es tan fan de Tom Petty, que en el año 2012, es decir, hace poco, pues sacó un tema titulado What Would Tom Petty Do? Es decir, ¿qué haría Tom Petty? Parece ser que cuando esta chica estaba grabando una canción y andaba un poco atascada, pues preguntó a su grupo, no sé cómo resolver esto, pero ¿qué haría Tom Petty en esta ocasión? Total, que hizo tanta gracia que titularon así el tema, Bueno, pues vamos a escuchar el tema de Marras, de Emma Lee, que, como os he dicho, se titula ¿Qué haría Tom Petty? Pues eso sí que es tener una fan, ¿eh? ¿Eh? Además, la portada del disco es una copia total a la de una de Tom Petty, el álbum que hemos puesto aquí, aquel que se titulaba Al diablo con los torpedos. Bien, Tom Petty sigue haciendo discos después del quinteto famoso Traveling Wilburys, pues sigue haciendo sus propios discos, bien en solitario o bien con su grupo Los Rompecorazones, ¿no? Y todos buenos, ¿eh? La verdad es que yo escucho los discos de de Tom Petty y digo, ¿cómo puede ser tan bueno? Bueno, el último es de este mismo año, 2014. Están más que bien. Vamos a escuchar un tema de este disco, del año, de este mismo añito, el titulado Sins of My Youth, es decir, Los pecados de mi juventud. O sea que este tenía pecadillos también, ¿eh? Tom Petty, vamos a verlo. Thank you. me over, you will see. You will find no weary to change. I'm worn and wounded, but still the same. Para acabar nuestro pequeño homenaje a Tom Petty, os voy a poner un tema de uno de sus mejores discos, el titulado Wild Flowers, Flores Salvajes, que es del año 1994. El tema se titula, en concordancia con este programa dedicado a Tom Petty, pues se titula It's Good to be King, es bueno ser rey. Bueno, supongo que hace referencia a sí mismo. Y desde luego hoy ha sido el rey de este programa. Aquí os dejo Tom Petty, es bueno ser rey. World would swing, oh, if I get a feeling of peace at the end of the day. When your bulldog barks and your canary sings, you're out there with winners. It's good to be king. It helps to make friends. It's good to meet girls. A sweet little queen who can't run away. It's good to be king, whatever it pays. Some place in my mind where I go time to time. Esto es Radio Crea de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios, sugerencias y que hoy hemos puesto un cartel en la puerta del vagón que tiene una frase que me gusta mucho y la voy a utilizar de vez en cuando en este programa. Esta frase que pone en la puerta dice: nadie sabe más que todos juntos. Bueno, esto es una frase un poco homenaje a mis compañeros de Radio Crash. Pues entre varios hemos dado un taller sobre radio y cada uno ha aportado pues su mucha o poca sabiduría. Y bueno, pues se me ha ocurrido eso, ¿no? Que al final damos el taller, enseñamos a gente, compartimos las cosas que sabemos y no hay competencia entre nosotros, damos todo lo que podemos y en la idea de que nadie sabe más que todos juntos. Es una buena, muy buena frase y que, como psicólogo os digo, que sirve a veces para romper muchas discusiones. A veces, cuando hay una discusión entre dos personas que cada uno se quiere salir con la suya, pues mira, acabas diciendo, oye, mira, si al fin y al cabo nadie sabe más que los dos juntos, ¿no? Quedas muy bien, quedas muy bien. Bueno, vamos para allá al vagón de psicología. Ya estamos por aquí, este pianista siempre acompañándonos, ¿eh? Ya me he fijado qué tal nos ha quedado el cartel, nadie sabe más que todos juntos, y me ha gustado, incluso cómo está escrito. Bien, bueno, pues hoy os iba a hablar de otra cosa, pero teniendo en cuenta lo que os he contado antes respecto a la cantante Emma Lee, su admiración por Tom Petty, os voy a decir que esa chica, sabiéndolo o no, realizó un ejercicio que en psicoterapia humanista tiene por nombre técnica de modelo ideal. Es una técnica terapéutica, sí, que sirve para lograr alguna característica que la persona cree que le conviene crear o incrementar. Si la tiene, pues igual quiere incrementarla, o si no la tiene, hay que crearla, bien sea una mayor decisión, o bien sea lograr fortaleza, ser más comprensivo, ser capaz de hablar en público, etcétera, ¿no? Bien, es una característica que alguien puede considerar que le conviene adquirir, ¿no? Bien, será necesario que tengamos un modelo ideal, es decir, una persona que ya tenga esa cualidad que pretendemos lograr. No es necesario que esa persona exista realmente. Pues también puede ser un personaje de una película, o de un libro, o de nuestra propia imaginación. Una vez que tengamos concretado el personaje, real o imaginario, tenemos que ser capaces de visualizar a nuestro modelo ideal realizando la conducta que queremos aprender. Y luego, posteriormente, imaginarnos a nosotros mismos actuando de igual manera, tal como él lo ha hecho. Sí, imitando a la otra persona, pero estamos en aprendizaje y es lo que tenemos que hacer. Como ejemplo, ahí tenéis a la cantante Emma Lee, que logra hacer una canción que no la salía con solo pensar cómo la haría Tom Petty. Bueno, en su día tuve un cliente o paciente, como queráis llamarlo, que necesitaba desarrollar una mayor tranquilidad y confianza en sí mismo. Descubrimos, él y yo, que él admiraba mucho al entrenador del Barcelona, Guardiola, hoy en el Bayern de Múnich. Pues para él, Guardiola, tanto en el campo como en sus entrevistas, se manifestaba siempre con esa tranquilidad y respeto que hacía, le hacía francamente adorable. Al contrario que aquel Mourinho, que era todo lo contrario, todo ofuscación, todo mala leche y resultaba totalmente desdeñable, ¿no? Pues bien, cuando esta persona estaba dudoso, cuando mi cliente o mi paciente estaba dudoso en qué hacer o cómo mostrarse en una determinada situación, yo le preguntaba, ¿qué crees que diría o haría Guardiola en esa situación? Pues no vean ustedes lo eficaz que llegó a ser esa técnica. Es sorprendente cómo una persona puede modelar su forma de ser y actuar a partir de una primera imitación de un modelo ideal. Luego, poco a poco, esa forma se instalará como propia y habrá logrado la característica que tanto necesitaba. Así que, queridos oyentes de Radio Crash y de este programa, El Tren de la Vida, ya sabéis, buscaos un buen modelo ideal, real o imaginario, que puede ser pues el que os vaya bien, el que tiene la característica que queréis adquirir, bien sea vuestro padre, Brad Pitt, John Lennon, no sé, quien queráis. Ya sé que siempre no es tan sencillo lograr algo que parece mucho más difícil, pero y a veces en terapia pues teníamos que hacer varios ejercicios de visualización hasta que la persona cogía las características, ¿no? Pero en muchos casos puede servir incluso, ahora no podemos hacer, aquí no estamos en una terapia, pero os lanzo el mensaje y os puede servir con recoger la idea y aplicarla. Si tenéis un modelo ideal, decís, oye, ¿qué haría este? ¿O qué haría esta en mi situación? Y ya veréis cómo os funciona. Nosotros de momento nos volvemos a los vagones de música a ver qué nos encontramos por allí. No vaya a ser que tengamos algún modelo o algo. Nunca se sabe. Así que vamos a ir para allá a los vagones de música. Ostras, estaba cerrada la puerta de este vagón. No sé qué habrá. Voy a mirar por la ventanilla a ver qué veo. Veo mucho desierto, ¿eh? Veo mucho desierto. Este tren se ha ido por lo menos a Arabia Saudí o por ahí. Vamos a ver qué suena, ¿eh? A ver si nos dejan entrar en el vagón y a ver qué suena. Vaya, vaya, era percusión árabe, música árabe, de esa que se hace en Francia o en Inglaterra, y por eso suena tan bien. Está sacado este tema de uno de esos discos de ambient, que lo mismo se venden en una tienda de discos que en un bar o en una tienda de ropa. Es un tipo de música ambiental muy efectiva, pero para mí un poco artificial, ¿eh? Por eso ahora vamos a poner una cantante de verdad, una libanesa llamada Julia Boutros, bastante respetada tanto en el mundo musulmán como en el occidental. Se dice que da parte de sus ganancias a los refugiados palestinos para ayudarles. Pero me parece muy bien, pero ojalá hicieran lo mismo tantos jeques árabes que dedican el dinero que Alá les ha regalado con el petróleo a hacerse palacios de las mil y una noches. En fin, no quiero liarme demasiado en este tema. No vaya a ser que se enfade algún fanático y bueno, en fin. Vamos a escuchar a Julia Boutros, la libanesa, en el tema Bian Safi, que es más que agradable. Thank you. Bueno, después de tanta tranquilidad del desierto, pues nos vamos a Londres a escuchar algo francamente movidito. Se trata del grupo inglés Übersee, una mezcla de funky jazz con rapero delante que continuamente pide al saxofonista que sople. Eso es eso. Le dice, Blowing the Sassman. Y claro, el saxofón pues sopla todo lo que puede, ¿no? Y este pues ya es obediente y a soplar, ¿no? Es un temazo para despertar a cualquiera. Lo vais a comprobar ahorita mismo. Con este tema nos despedimos hasta el próximo programa. Aquí os dejo con Ibersea, Blowing the Sassman. Mr. Saxman blow, blow Mr. Saxman blow, blow Mr. Saxman blow, blow Mr. Saxman blow. Hey yo, Saxman, blow it, let the people know that you the one with the big fat lungs. I like to come with bass and drums, give you big sounds to make ears hum. I like to come direct with the sound, this is called the Saxman get down. Get on down with the Saxman's groove, have no fear, he will make you move. Hip hop, jazz style or something like that, I don't know, it all sounds like rap. Could this be the new wave of sound? Feel the vibe and just move it around. I am peaceful, so I don't wish for you to step, start trying to diss. I like abstract, so what do you say? I make myself what I am today. One in the hands, worth two in the bush. A tug and a pull like equal a push. I'll be swinging with the crew.